Tendré que atravesar montañas al dormir, enjambres en el globo ocular, escada balbucear que irrumpe mi dicción un peligro. Avalanchas de tiempo, certezas que he perdido, en tajos que dejan marcas. Las cortezas del camino, el rocío de la mañana, que al viento han adornado. Producir historietas cubiertas de bienestar, conocer el estilo que te sienta bien. Por los humos he deshecho la mirada que posee, y tiemblan mis manos como un arder. A la distancia es la presión de la sangre, promesas de otro tiempo se han dibujado en la ducha, en remolinos han limpiado mis pies, sumergido en el aliento caluroso del vapor. Los gastos que impone la ciudad se han postergado. Dustin Yeoman, not the law. Sata Mazda, se nos fue. Así, porque te quieres reír, hay algo peligroso que se nos pasó. ¿Qué es lo que deja entrever ese reflejo en la ventana? Pájaros hechos sombras entre las nubes, que ya no quieren volar, que ya no quieren dejar de planear. ¿Cómo es que se nos van? ¿Cómo es que se irán? Un alito ha dejado la energía que quedó el pertenecer.